Alianza. Bueno, del otro lado le agradecemos, lo tenemos a Andrés Sabela, que es director del SEBAS, que tiene que ver justamente con la educación de adultos y la salud, el bachillerato de adultos para la salud, específicamente la sigla del SEBA es Centro Especializado de Bachillerato para Adultos con Orientación en Salud Pública. Si no me equivoco, esto es así, ¿verdad, Andrés? Buen día. Buenos días para usted y toda la audiencia. Sí, exactamente. Es tal cual usted lo dijo. Es un bachillerato creado allá en el año 2000, empezó a funcionar, a ciclo cerrado. Era un poco para lograr que toda la gente que está en el área de la salud pública, sea dependiente de la Municipalidad de Olavarría como de la Provincia de Buenos Aires, puedan lograr su secundario, ¿verdad? Es decir, tratar de lograr la reconversión laboral de esa gente. ¿Era muy alta la tasa de gente que no tenía el secundario y que estaba trabajando en la salud? Sí. En un principio fue muy alta. Indudablemente, nosotros habíamos iniciado esto por gestión del ex intendente Don Elio Ceseberri, con la colaboración muy firme de la inspectora María Isabel Pepe, porque le digo, esto es un convenio entre la Dirección General de Escuela y el Ministerio de Salud de la provincia. El municipio ponía a disposición el lugar físico para su desarrollo, también proveía los materiales didácticos, la Dirección General de Escuela ponía los cargos directivos de profesores y en el área de salud un asesor en salud, ¿no es cierto? Esto era ciclo cerrado, se había creado para un primer ciclo que funcionaba con dos turnos de mañana y tarde, pero ante la demanda se volvió a abrió un nuevo ciclo así hasta llegar a la cuarta promoción que finaliza mañana. Ya a partir de ahí, ¿no es cierto?, ya se da por terminada. Y esto justamente, Andrés, ha servido para concluir con la formación de todos los trabajadores en salud que por ahí no tenían el secundario, ¿o todavía quedan algunos que no han podido plegarse a este sistema? Mire, quedan algunos, indudablemente que quedan, porque en los bachilleratos para adultos hay una realidad, hay un fuerte porcentaje de deserción. Claro, es gente que tiene, ¿no es cierto?, muchos compromisos, no solo familiares, laborales y demás. Y bueno, y por ahí es que también necesita abandono, a pesar de que se ensayan todas las posibilidades de retención es posible, siempre hay deserciones, ¿no es cierto? Yo creo que está quedando todavía, pero lógicamente este último ciclo, que se redujo de dos turnos a un solo turno, y eran 20 y pico los que iniciaron, y van a egresar 5. Yo creo que ya esto no da para más, ¿no es cierto? Claro. La formación que se les proveía era la de escuela secundaria, la de un bachillerato normal, pero con algunas cuestiones también para ir reforzando el trabajo que ellos llevan día a día en la órbita de salud. Exactamente, mire, lo que se procuraba, el objetivo es lograr promotores en el área de la salud, ¿no es cierto? Y fíjese que la columna vertebral de esta currícula era la salud pública, ¿no es cierto?, a cargo de licenciadas en enfermería profesional y también de médicos, ¿no es cierto? La verdad que es un bachillerato que, si estuviese este bachillerato, lo instrumentaría algún colegio secundario que podría estar dentro de la órbita de ahora que tenemos la escuela de salud. Es fabuloso su currículo y todo, es una base extraordinaria para que continúen no solo enfermería sino medicina. Sería interesante que alguien se le ocurra continuar con esto, pero ya no referido solamente al área de la salud, sino también para todos los jóvenes que quieran ingresar, ¿no? Exacto, usted dice lo que por ahí era la formación polimodal antes, hacer un secundario específicamente. Exacto. Bien, y esto, yo no sé si usted conoce la legislación, ¿esto se puede dar en la legislación actual que tenemos, de que haya algún secundario especializado en este tipo de cuestiones? Mire, usted sabe que tenemos acá la Escuela de Salud, que se están produciendo indudablemente enfermeras, profesionales y médicos ¿no es cierto? Exacto. Así que, como ha hecho ahí la Facultad de Ingeniería y Sociales, que ha incorporado ese secundario, perfectamente podrían incorporar un secundario de este tipo. Le digo, es realmente interesante su currícula, muy interesante. Además sería una ayuda muy grande también para la formación, ¿verdad?, de los futuros profesionales que ingresen a la escuela de salud. Exacto, porque tienen ya una base, honestamente una base muy sólida. Sabela, ¿qué es lo que va a pasar ahora con todos los docentes y con todo el personal que se desempeñaba en el SEBAS a partir del cierre del mismo, que recordamos era ciclo cerrado desde que inició? ¿Qué es lo que va a pasar con ese personal? Mire, yo le explico, la parte directiva, el caso mío como director, como secretaria la licenciada Lidia Bloch, y, digamos, la preceptora, que era en este caso, dicho simpáticamente, Chichi Aramburu, bueno, nosotros del momento que concursamos en La Plata y demás, en el caso de Lidia y mío, quedamos efectivos, pero como provisional. Sabíamos que eso era ciclo cerrado cuando esto se terminaba. En el caso de la asesora, bueno, también, pero nada más que la asesora rendían, presentaban un proyecto y lo defendían cada 2 o 3 años, ¿cierto? Uh-huh. Ahora, los profesores, al principio no fue así, pero después de más o menos, después de la primera promoción, a medida de la segunda promoción, empezaron a tener que presentar proyectos, defenderlo, y entonces cada año se les daba de baja, por ejemplo, a principio de marzo rendían presentaban su proyecto, que ahí teníamos la colaboración de las inspectoras y del CIE, que los analizaban, y de ahí se designaban. Pero ya se sabe que era provisoriamente por cada año lectivo, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, no eso no causa ningún trauma porque ya estaba previsto que iba a ser así. Claro, estaban como contratados, digamos, exacto. Perfecto. Sabela, le agradezco muchísimo el haberse levantado un domingo tempranito. No sé si queda algo más por decir. Mire, sí, en realidad lo que queda por decir es un agradecimiento porque tuvimos en todo momento, desde la municipalidad de Olavarría, como del área de la salud pública, de inspectores y demás, un apoyo incondicional. Que eso lo queremos recalcar, estaba en su momento Topitarchi, también ¿cómo es? Marisa Montani. Sí, y quería también al señor Cladera, que ajá, en su momento tuvo una participación muy activa en la época de Don Elio Severi, de Topitar, que entonces, realmente dieron un empuje. Y después, José, porque cada vez que reabríamos un nuevo ciclo, teníamos que tener los avales, ¿no es cierto?, de la municipalidad. Y en ese caso, nuestro actual intendente, José Severi, colaboró también en ello. Así que, por eso vale la pena mi agradecimiento a todo ello y a las partes de las inspectoras. Sabela, muchísimas gracias por el contacto, le envío un abrazo. Igualmente para usted. Hasta luego. Estábamos escuchando a Andrés Sabela, quien se desempeñaba como director del SEBAS.